solo. No estás aquí. La chica que esperaba el infinito, como el bajo que perdí. Pegaba las canciones con curitas. Hay algo sangrando, hay algo que sangra. Porque yo me extraño, yo me extraño. Yeah.